Contrabanda FM 91.4, radio libre y no comercial de Barcelona, os ofrece desde ondas, la Plaza Real, Ondas de Sangre. Ondas de Sangre. Todas las mañanas, una tras otra, experimentas la misma dolorosa prueba. No es por culpa del espantoso ruido del despertador, del sobresalto que te acongoja cada vez que tu inquieto y solitario sueño te abandona bruscamente. Tampoco es el olor mustio que desprende de tu interior, ni los ecos huecos, tristes y vacíos que resuenan de las paredes. De esas cosas, hasta puedes reírte. Puedes incluso aceptar la monotonía y la vulgaridad, y hasta la necedad de tu vida. ¡Uf! ¿Hasta dónde he llegado? Lo peor, la más atroz, la prueba que odias realmente, por la angustia que te causa, es cuando bajas de tu cama y te plantas ante la pila oxidada y te miras en el espejo del botiquín. Temes ver tu rostro, recordar quién y cómo eres. Un político, sí, un político, pero no uno cualquiera. Eres el redactor del proyecto de regulación de las radios piratas. Aquellas que, según tú y tu primo Ramón, el dueño de las GAE, son todas las emisoras que emiten sin concesión administrativa. Y está tu mujer, y su manía de posicionarse, siempre en contra de tus políticas. Radical y contestataria. Demasiado para tu gusto y para tu subconsciente. No lo dudes. Y está lo de los jueves por la noche. Hola, María. Vamos, date prisa. Hola, Paco. Pasa un momento. ¿Quién es, María? Es Paco, querido. Oh, ya es jueves por la noche. Hola, Paco. Hola, Luis. ¿Qué hay? Poca cosa, como siempre. Baja un momento, Paco. Todos los jueves por la noche, como un reloj, Paco viene a por María, tu mujer, para ir al programa de radio. Es la única vez en toda la semana que la ves feliz y satisfecha. Se trata de un programa de boxeo que emiten para la radio libre de la que forman parte. Ilusos. Una de esas que ahora deberá regularse. Gracias a ti. Luis, ¿cómo va lo de la regulación? ¿Tendráis en cuenta la diferencia entre las que de alguna manera son comerciales y las que no tienen ánimo de lucro? Para mí todas son iguales, piratas. Pero Luis, todo y que no estoy de acuerdo con la manía de poner coto a las ondas, que son de todos. Al menos tendréis que reconocer ciertas diferencias. Hay que regular, hay que cotizar. Todas las demás lo hacen. Pero no somos su competencia, no vendemos nada, ni yogurts, ni bancos, ni restaurantes. No estamos con ningún partido político. Libre y autogestionada. Socios son amores. Ilusiones. Paparruchas, Contrabanda FM, va. Todas sois lo mismo. No se puede razonar contigo. ¿Por qué no vienes con nosotros a verlo? No, gracias. Y vosotros, tengo trabajo. Un trabajo serio que me espera. Pues allá, tú, Luis. Hasta luego. Adiós, cariño. No refunfuñes. Sé bueno. Al principio no te importó demasiado. Pero al cabo de un tiempo, la cita habitual que solían tener los jueves empezó a molestarte. Creías haber matado dos pájaros de un tiro cuando le diste la noticia. Es una propuesta, Luis, magnífica. ¿Y qué dices a ella? Que no, Luis, te la agradezco, pero no. Pero es tu oportunidad. Te he conseguido un programa en la COPE. O si lo prefieres en Cataluña Radio, te pagaré el curso de capacitación de catalán nivel A. ¿Sí? No hace falta, no me interesa. Lo que me motiva es la emoción, el sentimiento de pertenecer a un grupo de personas que por sí mismas hacen lo que hacen. Me siento realmente libre y consciente por todo lo que hago. ¿Y en las otras radios no? Quizás un día tendría que apoyar algo que no me gusta. Y no, la radio libre siempre está desnuda, a pelo, sin tapujos, sin intereses ni obligaciones ocultas y retorcidas. Entonces fue cuando empezaste a sospechar. Me gusta la radio, eso es cierto. Y me emociono en el estudio, sentada ante el micrófono, en directo. Pero no sería igual en otro lado, con otra gente, con desconocidos pagados que hoy son blancos y mañana, en función del que paga, más negros o verde. Seguiré como hasta ahora. Después de eso, cada sonrisa, cada mirada de inteligencia entre María y Paco añade más combustible al fuego creciente de tus celos. Esta noche me lo he pasado muy bien, Paco. Ha sido un placer, María. Te veré la semana que viene. Empezaste a imaginártelos. No iban a la radio libre y no comercial, sino que seguro que corrían a cualquier hotel entre susurros y risas, el uno en brazos del otro. Y fue cuando empezaste a escuchar esa radio. Cuando el programa es más musical, es decir, cuando no entrevistan a viejos boxeadores o algún aficionado oyente quiere opinar sobre ese combate o el otro, o de la pegada o el gancho de izquierda, puedes sentir, puedes oírlos besándose en el estudio, sus gritos ahogados de pasión y desenfreno. Esta noche un calor extraño te recorre el cuerpo. Hasta las manos se te han quedado pegajosas del sudor. Tienes miedo. Tienes miedo a darte la vuelta y abrir el aparato de radio. Tienes miedo de descubrir la verdad sobre María, tu esposa y Paco. Tienes miedo de descubrir que lo que siempre has sospechado podría no ser una fantasía. ¡Por Dios! ¡Que estén! ¡Que estén! Y ahora les ofrecemos la música del grupo Acabáramos, que se hizo internacionalmente famosa al actuar en el 17 aniversario de la fiesta de Contrabanda FM. Cierras tus ojos y te hundes en una silla, sacudiendo la cabeza. Con incredulidad y aparecen las lágrimas, los sollozos que sacuden tu cuerpo torturado. ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Voy a acabar con ellos! Primero me cargaré todas esas emisoras piratas. ¡No dejaré títere con cabeza! ¡Lo van a pagar! En lo más hondo, una tormenta crece dentro de ti. Una tormenta llena de furia y odio. Yo les enseñaré que a mí nadie me engaña. Soy político, un gran político, tengo poder, sí, lo tengo. A mí nadie me traiciona. La tormenta crece, azotando la razón, destruyendo la lógica. Orgullo herido, indignación, una tormenta que aúlla venganza. Les mataré a los dos. Mi mujer y a ese hippie blandengue. Vuelves al salón, aprietas el hacha que sujetas y te sientas frente a la puerta de entrada. Te sientas y esperas. Y escuchas en la radio unas voces. Ahora sí. Y en breve volveremos al combate que se está celebrando en el hospital, en la tercera velada de boxeo clandestino. Efectivamente, apuestas solidarias, conciertos y puñetazos a la represión. Porque el miedo es esclavitud, la libertad, acción. Pero ya es demasiado tarde. El veneno de tu odio por las radios libres ahora se ha unido en el del presunto adulterio de María. De pronto escuchas una llave que gira en la puerta. Bajas el volumen de la radio. La puerta se abre. ¡Qué oscura esta casa! Luis, ¿se habrá dormido? Bueno, Paco, aquí nos despedimos. Un momento, no estoy durmiendo. Pasad los dos. ¿Enciendes la luz? Luis, creía que te habías ido a la cama. ¿Cómo podéis ser tan cínicos? Vosotros no vais a la radio. He oído vuestro programa y sí, hay dos personas con voces como las vuestras, pero es evidente que estáis aquí y las voces continúan en antena. Pero, Luis, ¿a qué viene esto? Podéis dejar de mentir, lo sé todo. Esta vez, además, os habéis delatado. Habéis vuelto antes de hora. Luis, ¿estás? Nosotros. ¿Qué vas a hacer con el hacha, Luis? ¡No, no, no! María grita mientras descargas el hacha sobre ella. El silbido del acero y el golpe sordo del metal afilado contra la carne cortan el chillido de cuajo. La miras unos segundos, tendida en el suelo mientras la sangre emana de la raja que has abierto en su cráneo. No, no, Luis. ¿Qué has hecho? ¿Qué le has hecho a tu mujer? ¿Qué vas a hacer? ¡Te lo suplico! ¡Suelta el hacha, criminal! ¡Cállate! ¡Cállate de una puta vez, Paco! ¡Cierra tu sucia y perniciosa boca! Dejas caer de nuevo el hacha salvajemente, una y otra vez. La sangre de Paco gotea sobre la alfombra. Cortas su cadáver, lo separas en partes, lo desmiembras y envuelves cada pedazo cuidadosamente. Te levantas y secas el sudor que resbala por tu frente. Agotado, te quedas parado y escuchas un sonido. Es el sonido que sale de la radio. Te acercas y subes el volumen del aparato y se te hiela la sangre. Esta noche se ha celebrado en las calles de la ciudad el encuentro manifestación conjunta de las radios libres ante el proyecto de regularización del espacio radiofónico presentado por la clase política. Y es por ello que hoy les hemos ofrecido la repetición del programa dedicado a la tercera velada de boxeo clandestino. ¿Repetición? ¡Oh, Entonces no mentían. ¿Qué he hecho? ¡Dios mío! ¡Dios, no! ¡Yo no, no! ¡No! ¡No! Fin. ¿Epílogo? Ahora estás pudriéndote en la cárcel, acusado de doble asesinato. Tu vida, tu carrera, el proceso de regulación, todo ha terminado para ti. Y en esa celda gris y húmeda, ni tan solo te dejan tener una radio. Esto ha sido Radiograma desde la Plaza Real. Bueno, los niños han escuchado. La sangre de la mentira.